más si me dejas, ¿qué será de mí? Oh, claro, por tu amor lloré. Si no me quieres, yo me moriré. Nunca llegaré a querer a otra, porque te amo a ti. Siempre te amaré, querida mía, con ferviente ardor.